Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados, el diputado por nuestro departamento, Diego Echeverría, planteaba en el ámbito de la Cámara de Diputados la posibilidad de modificar la ley de pesca para favorecer a pescadores artesanales. Para hablar justamente en detalle de esta iniciativa, estamos en comunicación con Diego Echeverría. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Contale a los oyentes en qué te inspiras para sugerir esta modificación. A ver, Maldonado es un departamento tan complejo, tan rico, tan variado, que hay muchísimas realidades que día a día tienen situaciones que ameritan que las encaremos, las estudiemos y en todo caso modificarlas. Una persona que me dijo una cosa que me dejó pensando, ¿no? Es que Maldonado es un departamento que a pesar de tener tanta costa vive de espalda al mar. No le damos a veces la importancia, la trascendencia a lo que sucede en nuestras costas. Y una de esas realidades tiene que ver con la vida y el trabajo de los pescadores artesanales, que los hay, que son un duro muy sacrificado, que suele ser de tradición familiar, y que en estos tiempos especialmente se ha visto golpeado. Hace un tiempo, un conjunto de pescadores se acercan a hablar conmigo, a plantearme la problemática del sector y a plantearme dos modificaciones específicas o dos situaciones específicas que entendían que no funcionaban bien y que en definitiva era un detrimento para el sector. La primera tiene que ver con la transmisibilidad de los permisos. Hoy por hoy, si alguien quiere vender un barco de pesca artesanal, no puede trasladarle, venderlo junto con el permiso, lo cual dificulta el comercio. Muchas veces hasta por herencia se recibe o por sucesión se recibe un barco de pesca artesanal y no se puede explotar, o una persona que por algún motivo no lo explota más, se dedica a otra cosa o se retira o tiene alguna imposibilidad física, no puede pasar el barco para que otra persona lo siga explotando y comercializando, porque solamente puede pasar el barco y no el permiso, y un barco sin permiso de poco sirve y muchas veces termina siendo chatarra. Bueno, nosotros lo que planteamos es que se modifique la ley de pesca y se vuelva a lo que en algún momento existió, que era la posibilidad de transmitir junto con el barco artesanal la licencia de pesca, ¿no? Yo lo traía un paralelismo con la licencia de taxi, ¿no? Un auto con licencia de taxi tiene valor comercial. Un auto sin esa licencia es un auto común y corriente y no tiene la posibilidad de explotarse económicamente. Entonces, primera modificación, la transmisibilidad de los permisos. Esto, según obviamente la gente del sector, que es la que sabe, y el sector en el cual nos tuvimos que interiorizar para aprender y entender un montón de cosas, nos dice que esto obviamente va a generar un movimiento y va a destrabar un montón de situaciones que hoy por hoy están trabadas y que se vienen arrastrando a lo largo de los años. Segundo punto para modificar, el criterio de medición de los barcos artesanales. Hoy hay un criterio de volumen, de toneladas brutas. Lo que plantean, y nosotros planteamos al modificar la ley, es que se pase a un criterio de longitud, es decir, de eslora, que se mida los 45 pies, hasta 45 pies puede medir un barco artesanal, que son aproximadamente 13 metros con 71, como criterio objetivo, más ágil, menos burocrático. A veces pasa mucho tiempo para que se le dé a un barco artesanal el criterio de barco artesanal para que pueda salir a pescar, porque está debatido si sí, si no, que el volumen. Entonces, el criterio de longitud es el que se utiliza en la mayoría de los países del mundo que se dedican a esto, y es mucho más transparente, más seguro para los pescadores y en definitiva aporta en ese sentido. Son esas realidades que para el que no está en el tema me pasaba a mí. Yo no soy hombre de pesca, además ni pesco yo. Me tuve que entrevistar, aprender, preguntar, y muchísimas familias que de la pesca que hablé con ellos me decían que sí, que esto es son dos reivindicaciones desde hace mucho tiempo y que por eso entendíamos nosotros que teníamos que plasmarlo a nivel de un proyecto de ley. Diego, esas conclusiones a las cuales llegaste, sin duda que sí, que fueron base y fuente de inspiración en lo que puedas haber hablado con los propios pescadores. ¿Hay algún registro de cuántas familias o cuántos pescadores hay en Maldonado? Bueno, no hay un registro. ¿Están nucleados de alguna manera ellos? Mira, vos sabés que eso mismo le pregunté yo, Jorge, a ver si había alguna especie de corporación. De hecho, funciona de hecho, ¿no? El grupo, pero no institucionalizado. Son muchas familias a lo largo de la costa. Tampoco hay un censo específico, pero bueno, todos sabemos que a lo largo de la costa de nuestro departamento, empezando por Piriápolis hasta lo que puede ser Puerto, o lo que puede ser La Barra, o lo que puede ser llegando a José Ignacio, muchas familias que dependen de esto y que en el día a día la va peleando, ¿no? Son gente que es muy sacrificada, que depende de factores como el clima, y que en los hechos ya de por sí tienen bastante complejidad, y como para que además el sistema propio de la explotación de pesca artesanal se lo complique. Ni que hablar de la pesca industrial, ¿no? Los pesqueros grandes que también son para ellos una especie de amenaza. Así que es nuestro deber ser portavoz, ser representante de este tipo de planteos. Hoy está en un proyecto de ley, está en la órbita de la Cámara de Diputados, y empezaremos el proceso de trabajo en este sentido, ¿no? De escuchar a todas las voces, escuchar a las instituciones públicas que están en la materia, el AINAR, la DINAMA, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a los pescadores, que son una voz fundamental. Entonces, ojalá haya voluntad para modificar esto. La información que nos llegó de tu secretaría habla de modificaciones a la ley de pesca. ¿Quiere decir que estos aspectos de la ley de pesca ya están incluidos y estás proponiendo modificarlos o incorporarlos como algo nuevo a la ley de pesca? Es modificar, a ver, hay una ley de pesca de hace un par de años que plantean, tanto en el criterio de la medición, un criterio que es distinto al que nosotros proponemos modificar ese criterio, pasar a un criterio longitudinal, y también hay artículos que rigen la forma de transmisión de licencias y permisos, que es un criterio muy rígido, muy estricto, que nosotros planteamos flexibilizar. Pero sí, hoy por hoy está en la actual ley de pesca y nosotros planteamos modificarlo, porque también, como toda ley, tiene que ir ayornándose y tener la apertura para nutrirse de los aportes de los que están en la cuestión, ¿no? ¿Qué voz más autorizada para hablar de estos temas que quienes están en el día a día peleándola? Claro que sí. Diego, quiero aprovechar a consultarte porque hemos recibido información durante este tiempo desde que asumiste como diputado de otras iniciativas que has planteado y que tienen que ver con diferentes realidades del departamento. ¿Cómo van el seguimiento esas propuestas? ¿Tienes alguna novedad de alguna de ellas? Mira, en una de ellas, que creo que la otra vez estuvimos hablando, Jorge, de los cambios a la normativa para universidades extranjeras en el país. Sí, hablamos, sí, claro. Hablando. Sí. Otro día me contactaron del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Muy contentos con la iniciativa, entendiendo que está bueno y que el mundo va por ahí, y que hay una voluntad de los organismos internacionales para avanzar en esta materia. Esto, a mí, yo debe ser porque soy además ansioso, pero a mí me encantaría que fuera mucho más rápido, ¿no? Hoy por hoy, esa materia específicamente, por ejemplo, está en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, al análisis de la Dirección Nacional de Educación. Ojalá pronto tengamos novedades de avance y de que se pueda plasmar en un decreto. Porque además es eso, ¿no? Ni siquiera precisa una ley, simplemente la voluntad del Poder Ejecutivo en ese sentido. Yo creo que las políticas públicas obviamente requieren debate, requieren la amplitud de que todas las voces sean escuchadas, pero también estos son los tiempos, son muy importantes. Mirá, como que no quiere la cosa, ya va pasando un 20% del periodo de gobierno. Uh-huh. ¿No? Y el tiempo pasa y los cambios hay que apresurarse. Yo creo que la realidad de la pandemia, la crisis sanitaria y económica, obviamente nos ha absorbido como país, pero yo creo que eso no tiene que ser obstáculo para que se avance también en lo importante, ¿no? Eso de que lo urgente no te tape lo importante. Bueno, hoy creo que hay muchos temas en los cuales avanzar, que a nivel país tenemos que avanzar, como educación, como seguridad, como el debate profundo y modificaciones al sistema de previsión social. Es decir, muchas cosas que son importantes, pero que hoy, lamentablemente, creo que nos pasa a todos, todo gira en torno a esta maldita pandemia. Así que ojalá los cambios se den. Estamos trabajando, empujando, perseverando, insistiendo, golpeando puertas Porque de eso se trata también, ¿no? De que nuestro rol de representante tenemos que golpear todas las puertas. Diego Echeverría, gracias por esta conversación muy amable. Un gusto como siempre, un abrazo. Buena jornada. Frecuencia abierta.